Celebration on Ibiza Sonica. This is Cocoon's 10-year big one. Sven Veith, Josh Wink, and DJ Cassie. A esta hora desde la terraza de Amnesia con Sven Veith, sonriente como él solo y pasándoselo realmente bien, levantando la copa como que brindando con todo el mundo. Y esta terraza que se encuentra ahora mismo, pues sí, con muy buen ambiente, con muy buen clima, con ya bracitos arriba y gente que parece que lleva aquí muchas más horas bailando. Esto ha abierto puertas a las 6 de la tarde y atención a lo que va a suceder hoy en Amnesia con Josh Wink, Fran Lorber, Richie Houghton, Cassie y Sven Veith. Y Richie Houghton y Sven Veith pinchando en terraza. Una pasada. Ahí seguimos en directo. Sven Veith a esta hora. Live. We coming to you live from Amnesia Cocoon 10th anniversary. Right here is Sven Veith playing live. Sven Bad con los amigos que le visitan en la cabina. Ahora mismo un montón de DJs de Cocoon, entre ellos DJ Hell, donde hemos compartido muy buenos momentos aquí, que por cierto está viniendo para acá el dueño de Gigolo. Súper majete, la verdad, muy buen momento musical. Y a esta hora la terraza de Amnesia, que está estupenda. A esta hora, fíjate que tempranito, a las 10 y 20 minutos, y Sven Bad marcándose la gran sesión. Bien, amigos, tenemos por ahí abajo al señor Arian, otro de los DJs artistas que está buqueado y rusteado en este booking de Cocoon para artistas que visitan esta pedazo de fiesta que cumple hoy 10 años. Está por ahí Igor Marijuán con él y le va a hacer un par de preguntitas. Igor, ¿estás por ahí? Sí, Carlos, correcto, con Arian, que es una suerte tener a un DJ de Ibiza, que además es el residente de Cocoon. Hay otro que es Marte, que también cada año tiene fecha en esta terraza. Arian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, casi, ¿no? Casi, sí. Quería venir antes, pero imposible. Pero ahora ya hay movida y eso, muy bien. ¿Qué te parece la experiencia de abrir tan temprano Amnesia para un Cocoon? Así tenía que ser siempre. Siempre. Todos los lunes, ¿no? Sí, es que la terraza y Cocoon es magia pura, ¿no? Bueno, Arián, estuviste pinchando. ¿Tienes otra fecha más en Cocoon este verano? No. No, ya pinchaste, ¿no? Ya he pinchado. ¿Qué tal fue pinchar aquí en Cocoon? Una pasada, ¿no? Increíble. Una que ahí entras en un estado de trance de... increíble. Me lo puedo imaginar. Ya estamos viendo a Sven Bad, que debe estar acostumbrado y también lo está flipando con el público. Gracias, Arián. Muchas gracias. Nada, a ti y a vosotros. En directo Ibiza Sónica con Sven Bad a los platos desde la terraza. Carlos, ahí está Arián. ¿Muy majete? Muy majete, la verdad, ¿eh? Sí, un tipo grande. Sí, sí. Ya veis al público, ¿no? No sé si tenéis por ahí también acceso al micro inalámbrico, Carlos, al micro ambiental, para que oigas ahora mismo el follón que hay. Abre el micrófono ahí. Y mira cómo le silban ahora mismo a Sven. ¡Qué pasada! Sí, una verdadera pasada. La verdad es que lo escucho desde aquí perfectamente, desde las alturas. Y donde, bueno, de aquí a nada estaré por ahí contigo viendo el percalazo. Venga, que tiene que estar ahí en la terraza. Luego nos cambiamos un rato. Thank you. Podéis comprobar, amigos, la que hay montada en esa terraza, fantástica terraza con sonido V-Proof. Esos maravillosos altavoces que ha creado el señor Rafael desde Alicante. Y donde a juego con todo el colorazo de Cocoon, cada lunes se monta una muy, muy, muy, muy grande. Hoy el señor Sven Bad, dueño de esta casa Cocoon, donde lo está celebrando por todo lo alto, ya lo contaba Igor Marijuán, ya lo podéis oír en directo hoy aquí a través del 95.2, a través de Radio Amnesia, www.amnesia.es. Y para todos los que no lo sepan y tengáis vuestro teléfono iPhone, tenéis descarga gratuita en aplicaciones para iPhone, Amnesia Ibiza, así la encontraréis. Buenísimo el clima que se está creando aquí en la terraza a esta hora, ¿eh? La verdad que Sven Bath es un máster el tío, ¿eh? Un número uno. Un máster, y aparte que es un artista que lleva muchas tablas y que yo creo que tenía muchas ganas de pinchar en esa terraza, que realmente sí, es su lugar, sí. Pero como que le tienen un poco ahí encerrado en la main room. Y ya verás Richie Hawtin. Terrible. Bien, amigos, os cuento el planteamiento para esta noche, esta tarde-noche, donde ya mi compañero Igor Monijuan se daba cita aquí a partir de las 6 de la tarde, hora en la que abría puertas esta sala, mejor club del mundo, llamada Amnesia Ibiza, y donde retransmitía una horita con la señorita Casi, esta mujerona, esta mulatita de ricitos de oro, que llega desde Berlín y donde ha estado una hora con nosotros aquí en Radio Amnesia en Ibiza Sónica. Bien, ahora de 10 a 11 de la noche estaremos con Sven Bad, del Kaiser. Luego estaremos de 11 a 12 de la noche con un set de Frank Lorber. Y a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada estaremos en directo con Josh Gwynn, dueño de Obun Recordings y un gran amigo de la casa Cocoon, y el cual pues casi todos los años viene buqueado por esta gran familia. Atención a lo que viene luego, porque luego en la terraza nosotros cortamos, pero desde las 3 hasta las 6 estará pinchando Richie Hawtin, y en discoteca a las 11 abre Frank Lorber, y a partir de las 2 es Ben, que hoy viene con ganas de pinchar largo. Sí, sí, hoy creo que se avecina larga, larga esta noche. Estamos en directo desde Amnesia, hasta ahora desde la terraza oís a Sven Bad. get inside of you with little to do. Try and shake me with all your will, left with all your regret. Bien, amigos, bien, Igor, imagino que hoy, aniversario de Cocoon, tiene que haber una cantidad de DJs y de artistas invitados a este aniversario, aparte de los que pinchan, imagino que muchos, ¿no? Es que, perdona, repite, Carlos, la pregunta, que no te oía nada, perdona. Que se quiere un momentazo. Ahí lo oigo, el momentazo. Te cuento que digo que hoy, en este cumpleaños de Cocoon, imagino que aparte de todos los DJs que vienen a pinchar, habrá un montón de artistas que hoy se den cita aquí, colegones de Sven, para ver un cumpleaños como esto inédito en la isla. Mira, Carlos, si ves ahora mismo la foto que hay en la cabina con Richie Houghton, con Cassie, con DJ Hell y con todos los amigos de Cocoon, ahora mismo ya celebrando aquí a tope, a esta hora tan temprana en la terraza. Madre mía de mi vida. Se lo está pasando en grande. Buenísimo, ya te digo, momentazo aquí, tremendo de cumple. Este cumple que se va a celebrar durante todo este año 2009, porque están de aniversario y no paran de brindar. Aquí está Sven a la misma, haciendo como que grita, ¡va, encantado! Muy bien, la verdad que el tío está top. No te imaginas el buen rollo que das, Ben, pinchando el tío a esta hora y sobre todo con la sesión que se está marcando, la mar de especial, ¿no? Una sesión como muy terracera, ¿no? Sí, muy terracera y a mar que muy hausera, muy vacilona, como yo la suelo llamar a esta Señor, música. Muy buena. Muy, muy vacilona y es que se lo merece esa terraza, ¿eh? O sea, el sonido es ideal y bueno, imagino que también tendremos luego pues un par de comentarios acerca con Sven. Y Richie, si se deja. Richie está aquí, lo tengo a 2 metros, pasa, está muy entretenido hablando, tampoco quiero incordiar, pero vamos, voy a hacer lo posible por meter ahí a Sven y a Richie en Radio Andrés, que nos cuenten cositas, claro que sí. Contaba yo la semana pasada que Sven, según pasan los años, en vez de envejecer, yo creo que es el más joven de toda la pandilla de Cocoon. El caso de Benjamin Button, no exactamente igual. Sí, es el tipo que siempre pues intenta darlo todo y es una persona que transmite, que a la hora de pinchar es muy importante el transmitir a la gente pues toda tu alegría, toda tu emoción, y él es un tipo que no se la puede guardar. Sí, señor, tremendo, es bien paz estar en directo desde Amnesia, escúchalo. You're listening to Cocoon 10. 10th anniversary celebration with DJ Sven Vey on Ibiza Sonica. Hello, this is Sven Vey and you are listening to Cocoon Radio. Hello, Ibiza Wonderland. This is only a test. This is DJ Hell, and you're listening to Cocoon Radio. Thank you. Ooh, that was hard. mezcla de Michael Clayes, esta canción desde Cadenza hasta Strictly Rhythm, la que está liando esta canción este verano, ¿eh? La verdad es que sí, yo a Sven se la estoy oyendo pinchar cada lunes, porque es una canción que le da pues mucho juego, se divierte un montón con ella y la verdad es que la gente responde fantásticamente bien. Es que no veas cómo se la está bailando además, está aquí bailando igual que está bailando una sevillana, muy gracioso, muy salado. Qué grande. Estamos en directo desde Amnesia, Sven Bath está pinchando y Vita Sónica os lo está contando. Sí señor, Sven Bath pinchando y bailando sevillanas, lo nunca visto. To Cocoon, 10th anniversary celebration. This is the one you've been waiting for. Sven Vaith, Josh Wink, and DJ Cassie. Tonight's the night. Cocoon on www.radioamnesia.es. Amigos, voy a deciros que podéis mandar vuestro feedback a info@ibizasonica.com, allá donde estéis escuchando esta emisora de radio 95.2 FM Ibiza Sónica, o bien Radio Amnesia, www.amnesia.es/around the wall. Mandarnos vuestro feedback, vuestros sentimientos, vuestras emociones al escuchar un décimo aniversario como esta gran casa Cocoon, donde a más de uno le hubiera gustado o le gustaría estar aquí, está claro. Igor. A Igor le tengo perdido por ahí, no sé dónde está. No problem. Lo dicho, hasta ahora escuchas en directo a Sven Bath. 15 minutos nos separan de las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche. hasta las 12, Mr. Fran Lorber. Bien, amigos, por aquí tenemos a Igor Marijuán, que está con Richie Houghton. Igor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Richie Houghton is with me. Hello, Richie, how are you doing? Hi, how are you? It's a fantastic experience to open so early, no? What a beautiful way to start an early night on Ibiza. It's amazing here. It looks like it's 3 a.m. or something, no? Yeah, well, it's crazy now, and I'm hoping at 3 a.m. it's even more crazy. What do we have to expect about your set in the terrace? I don't know, like, but tonight I'm really excited because, you know, I haven't been here for about a month, and I haven't played on the new terrace, and it's such a different feeling. I'm expecting something really, really special, and hopefully a little bit freaky. Totally different that we used to play inside, no? Yeah, I usually play inside, which I love, but it's always nice to give people a change and the DJ a change, to have a different atmosphere, and yeah, it's like, you know, it's something different. So I'm as excited as I think the people are. Oh, sure. Thank you very much, Richie. No problem. See everyone tonight. Ciao. Bye-bye. 3 a.m. a las 3 de la mañana está Richie Houghton pinchando en esta terraza. Y ya habéis oído, lleva mucho tiempo deseando esta sesión, porque él dentro pues desarrolla muy su set de forma muy especial. Pero aquí, atención, amigos, porque en la terraza vais a oír algo realmente diferente. Está encantado, están todos los cocuneros hoy como niños pequeños, creedme. La energía es impresionante. Décimo aniversario y artistazos hoy de la talla de Sven Bath, que está pinchando ahora mismo, de Josh Wink, que lo hará a partir de la 1, de las 12 de la noche, y el amigo Richie Houghton desde las 3 hasta el cierre. Super majete Richie Houghton. Bueno, amigos, Carlos, no sé si sabes que vamos a retransmitir en directo a Fran Lorber desde la Main Room. Te lo he contado, ¿verdad? Pues me lo has contado, no lo quería desvelar, pero mira tú, ya sorpresón para la gente, que lo sepáis. Hoy, en vez de set de Fran Lorber, que nos van a pasar, nos van a dejar retransmitirle en directo, cosa que nos enorgullece, pues, lo más grande. Muy bien, una auténtica gozada ser ahora mismo el altavoz de un evento como este, un evento de esta magnitud, de un cocoon increíble, donde Sven Bath, a esta hora y en directo, a 12 minutos de las 11, está pinchando en la terraza. ¿Lo oímos? Ahí vamos. And you are listening to Cocoon Radio. You're listening to Cocoon. This is the 10th anniversary celebration. Don't miss it. Hi, I'm Andre Galuzzi. You listen to Cocoon Radio in the mix. And I'm Maki. We are Sir Bainhumi Brothers. And you listen to Cocoon Radio? Ibiza. Ibiza. Ibiza. Baza a la cabina y le planta un besazo en los morros y un te quiero cariño, que bien lo estás haciendo. Sven Baza en directo desde la terraza de Amnesia. Cocoon, 10 añitos. Qué bueno, amigo, me parece que estos últimos 10 minutos te voy a dejar que disfrutes de lo que estoy disfrutando yo. Quiero que lo vivas. Me voy yo al estudio, hacemos un cambio, un change, y te vienes tú aquí a flipar un rato con Sven, ¿te parece? Venga, me parece. Venga, nos cruzamos en el camino. Venga, ok. Vale. Pues sí, en directo a esta hora desde el estudio de Amnesia. Aquí la cosa de verdad que se ve con otro color. Carlos, me imagino que ya estará ahí diciendo, madre mía, ¿dónde estaba metido Igor? Carlos, sí, ¿no? Estamos retransmitiendo en directo la sesión de Sven Bad desde la terraza de Amnesia en este 10º aniversario de Cocoon. Ahí se encuentra el compañero Carlos Sens. Y enseguida empezaremos a retransmitir a Frank Lorber desde la Main Room. Sí, además estamos aquí con el señor Sven Bad, que se encuentra la mar de contento, la verdad. Está encantado. Está encantadísimo de la vida. Se da la vuelta cada cosa de 30 segundos, pegando un alegría total por este hombre, que se lo está pasando y viva. Y como te decía antes, yo creo que estaban todos deseosos de pinchar en esta terraza. Sí, sí, sí. Lo ha dicho Richie Hawtin además, ¿eh? Que va a ser una pasada hoy de la música. Lleva como preparándola mucho tiempo, ¿eh? Sí, además que parece que no, pero esta terraza se encuentra ahora mismo completamente llena, donde están estos bailarines con las indumentarias típicas de los players de este año 2009, vestidos de gala y de pingüino, y donde se están marcando unos bailes al más puro estilo Sven. Sí, señor, Cocoon, hoy 10º aniversario. En directo en Ibiza Sónica. Sí, en directo desde la terraza de Amnesia. Qué lujazo. Ya nada, quedan segundos para que cortemos esta retransmisión. Aunque si no me equivoco, Carlos, todavía no han empezado en la Main Room. Tú desde ahí no sé si lo puedes ver, que estás en la terraza. Todavía no han empezado. Yo bajaba para abajo corriendo, nos hemos cruzado. Estoy aquí con Arián, estoy con Sven, está por aquí Digigel, están por aquí un montón de bailarinas que son muy amigas de lo habitual, vamos, de la gente de Cocoon. Está Richard, que es el promotor, junto a Johannes, que lleva Cocoon en Sudamérica, y Sven por aquí dándolo todo y disfrutando como un enano. La verdad es que sí, se le ven la cara, se le ven los ojos Y ya te digo, cada dos por tres dándose la vuelta, dando ánimos a la gente, tanto de la cabina como de fuera, porque hoy es su día, hoy es su cumpleaños, ya que es el dueño de esta gran casa. Listening to Cocoon 10th Anniversary Celebration with DJ Sven Veith on Ibiza Sonica. Directo a esta hora, mira qué música tan graciosa, tan buena está pinchando Sven Bald. La verdad que son artistas. La verdad es que... son artistas, hacen de todo, ¿verdad? Pueden poner todo tipo de música mientras se apta para ese momentazo, ¿eh? Música absolutamente terracera, absolutamente hausera. Muy bien, como tú decías, gran artista que sabe lo que poner en cada momento y en qué lugar. Y un artista que suele venir, pues siempre lo digo, suele venir como con 5 o 6 maletas. Y es un derroche de vinilos. Por todo lo alto, donde este hombre tiene que tener una fonoteca particular bastante amplia y donde, ya te digo, creo que su memoria le funciona bastante bien en cuanto a la música y sabe qué poner en cada momento, y donde vemos también que siguen apareciendo artistas grandes como Mr. Cal Craig, otro de los grandes. Dentro... sí, está por aquí detrás y le estoy viendo ahora mismo, y es otro de los grandes del panorama techno que hoy se da cita aquí para este cumpleaños, décimo aniversario de Sven Bad. Bueno, amigo, yo subo para arriba, me despido aquí. Todos los oyentes, seguís escuchando Radio Amnesia, www.amnesia.es, a través de todo el mundo, a través de esa web. Y bien, para todos los que estáis en Ibiza o Formentera, en el 95.2 de tu FM, en tu emisora de radio Ibiza Sónica. Venga, perfecto, Carlos. Pues nada, sube aquí. Yo otra vez nos cruzamos en el camino, no nos vemos. Venga, hecho. Vámonos. Venga, hasta ahora. Tenemos noticias fresquitas de Fran Lorber, que acabamos de verlo en la cabina, y el encantadísimo el tío también. Está todo el mundo ahí como muy happy. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Bien, aquí de carreras. Joder, madre mía, qué día de rutita que llevamos, ¿eh? Está todo el mundo muy contento. Ahí abajo hay un buen rollazo increíble, ¿no? Muy buen rollo, es que están de cumpleaños, qué menos. Hay. Bueno, pues Fran Lorber, que en principio iba a traer un set para que lo pusiésemos hasta ahora, pues nos ha visto allí, nos ha dado un pedazo de abrazo de oso y nos ha dicho, por favor, retransmitidlo en directo, me va a encantar. Qué bien, claro que sí. Venga, pues amigos, estáis oyendo ahora mismo la sesión de Sven Bath en directo desde la terraza, y en un periquete cambiamos a la Main Room con Fran Lorber. Bye. desde la terraza de Amnesia, Sven Bath, antes de empezar la sesión de Fran Lorber. Y aquí ambiente de cumpleaños total. La cabina ya está llena de gente. Y son las 11 de la noche. Imagínate cómo va a estar esto a altas horas. Pues imagino que va a estar hasta arribísima. Hasta arribísima. Ya oíste a la gente lo animada que está a esta hora. Qué buen ambientazo ahí. Y la verdad es que Sven sabe meterse la gente en el bolsillo, ¿eh? Un campeón. Levanta los brazos y toda la Amnesia levanta los brazos. Sí, sí. A cual marioneta, sí señor. Igor, no sé si me escuchas, creo que sí. Sí, cuéntame. Amigo, vamos a conectar, vamos a dejar a Sven Bath ahí tranquilito. Pero esto no es todo porque comienza otro gran artistazo, el cual me encanta, llegado también desde Alemania, llamado Fran Lorber. Bueno, pues aquí despedimos toda la conexión desde la terraza de Amnesia con la cabina al más puro estilo Sven. Llena de chicas, llena de jockeys. Llena de cava de hierbas. Llena de cava y hierbas al puro estilo Sven. Al puro estilo cumpleaños de Cocoon, felicidades a la promotora por llevar 10 años dentro de la escena underground con esas altísimas cotas de popularidad. Que es buenísimo que una fiesta tan underground sea tan popular y tan buena. Y hay miles de adeptos en el mundo entero que conocen Ibiza por las fiestas de Cocoon y eso es un hecho cierto. Vale amigos, venga pues desde aquí, buenas noches a todos. Carlos, tú aquí volverás a las 12 de la noche, si no me equivoco, ¿no? Yo vuelvo ahí a partir de las 12 de la noche con el gran colegón Josh Wing. Y nada, estaremos hasta las 3 con él, o sea que fantástico. Venga, perfecto, carritos. Pues nada, conectáis con la Main Room, hay Frank Lorber, también otro pedazo de sesión seguro. ¡Chao a todos! ¡Chao! Bien, pues lo dicho amigos, conectamos en directo a esta hora con Mr. Fran Lorber, que se encuentra pinchando y abriendo esa Main Room fantástica de Amnesia Ibiza.